La manada. Buenas tardes a todos. Bueno, espero que sea la tarde en Argentina, porque acá ya es tardecita, ¿no? Sí, pero... ¿Qué hora es? No, son como... A ver... Son como... Sí, más o menos. No es tan tardecita, Sam, pero es del día anterior el horario acá. Ah, bueno. Bueno, les contamos a los... A nuestra audiencia que estamos en la India. Estamos desde hace unos días acá y bueno, por motivos de lo que el tiempo que nos toma viajar, ir, llegar, los últimos programas los estamos haciendo desde el lugar donde nos encontramos. Así que bueno, tenemos los datos para pasarles. Bueno, como siempre, si se quieren comunicar con nosotros lo pueden hacer a nuestro mail a lamanadaviaja@gmail.com. También, como siempre, pueden escuchar los programas desde lamanadaviaja.blogspot.com. Y el link de Facebook, si quieren saber las novedades, es La Manada Viaja. En la India no les vamos a anticipar en qué parte, así que lo dejamos como un misterio por ahora. Así que bueno, un poco de música y luego seguimos contándoles qué estamos haciendo por la India. Si la felicidad ya es nuestra, ¿por qué llegamos aquí y nos volvemos viajeros? Bueno, como ya les dijimos, estamos acá en la India y seguro están pensando que estamos visitando algún templo perdido. Se deben estar preguntando, o por ejemplo, recorriendo las cuevas de Maharashtra. No estamos en ninguno de esos lugares. Tampoco estamos en los altos Himalayas. ningún monasterio. Ni en alguna selva con tigres o monos. No. Nos vinimos a este lugar tan lejano y tan supuestamente exótico como muchos lo consideran, a visitar y a parar a un cine. Es así, nos encontramos en Bombay, o Mumbai como lo llaman Mumbai, acá. Mumbai. Y vinimos a ver un amigo. Un amigo de hace muchos años, con el cual nos ha recibido muy bien y que él estudia cine desde que es chico. Sí, porque toda la familia en realidad tiene una sala de cine, una de las primeras salas de acá de Mumbai. El abuelo la tuvo, luego el papá, y él desde chiquitito siempre tuvo el sueño de convertirse en un gran director de cine y finalmente, bueno, está próximo a cumplir su sueño. Bueno, nos invitó porque acaba de presentar el corto de tesis de su carrera, que estuvo trabajando todo el año en ello. ¿Saben qué? Bueno, podemos contar un poco del cine de acá, de la India, sí, el cine de sí. Bollywood. Porque la verdad es que uno tiene la idea del cine occidental, pero el cine que hacen en la India es algo bastante distinto, es un género aparte, yo lo diría. Es como todos los géneros en uno, porque en cada película tenés drama, tenés comedia, a veces tenés acción, tenés misterio y musicales. Siempre y romance, musicales. Todo, pasa todo. En una película de Hollywood es, si uno la tuviera que catalogar, efectivamente es Bollywood, porque tiene todo. Y también, como tiene todo, duran 3 horas, 4 horas. Hay intermedios. Más. Encima, la gente, por ejemplo, la música sale fácil antes de que salga la película, sale un mes antes. Entonces la gente se aprende la letra de las canciones y cuando están los musicales en la película. Tema mucho la idiosincrasia del país. Tiene, la verdad que muy, muy. Y además tiene mucha alegría. Son películas muy up, que uno las ve y termina riéndose. Sí, obviamente si entiende un poco el código, ¿no? Claro, sí, pero lo interesante es que aparte no son películas, uno a simple vista diría películas tontas, pero a veces se tratan temas muy profundos, pero sin embargo nunca se pierde el humor y la buena predisposición siempre en los argumentos. Y bueno, les contamos que, bueno, vamos a ver ahora en la entrada del cine, en minutos, vamos a ver el corto que está presentando nuestro amigo y les contamos de qué se trata. San, realmente buenísimo. Me encantó la fotografía, sinceramente, de la película, del corto, pero... Qué bueno que estuvo. Lástima que no lo subtitularon acá. No, encima imposible entenderlo. Ni siquiera en inglés, viste, era, pero, no sé, que era Marathi. Muy lindo, claro. También le metió musical, creo que tuvo la tradición. Y lo loco es que en una parte era de época, después era actual. Sí, eso no lo entendí bien. Mira, para mí que eran varias historias... No sé, porque eran como distintos momentos en el tiempo, no sé. Ah, mira, ahí viene Daulat. A ver, ahora... A ver, Daulat. Ahí lo llamamos. Dale, a ver que nos cuente un poco de qué se trató la película. Bueno, la verdad que nos contó un poco Daulat del film, pero... Una mala noticia. No lo puedo creer. Porque era buena, es buena la película, ¿no? Como, sí, como le contamos a todos, vino para presentarla y para que lo califiquen, porque era la tesis. Y lo que nos contó es que lo acaban de descalificar. El film nos encantó, pero que no se lo aprobaron. Pero yo no entiendo por qué. A ver, desde lo técnico, no sé qué habrá sido el argumento, pero de la fotografía, la composición de los colores, todo. Lo probaron, que parece que el profesor tenía una postura filosófica o todo el mundo está bastante indignado. Pero bueno, que sí, que no había manera y que... Lo va a tener que rehacer, parece. Sí, no le incluso ni siquiera emparcharlo. Parece que va a tener que encararlo de base o cambiar la historia... Y nos pasó algo raro con Daulat porque estaba muy calmado cuando nos contaba esto. Nos dijo que sí, que se lo habían aprobado y en un momento... Sí, yo no entendí muy bien eso porque estaba sumamente tranquilo. Y en un momento nos dijo algo, nos dijo que era su karma. que era su karma, que él ya lo entendía, que estaba bien lo que había pasado. Así que tuvimos una charla con él. Sí, yo me quedé pensando medio en eso, porque cuando me dijo, es mi karma, no le entendí, sinceramente. Así que yo le pregunté y me dijo, no, esto es natural, dice, esto está bien. Pues nos contó, viste, que nos contó la historia esta de cuando había estado anteriormente él cursando, que le había pasado otra cosa. Sí, pero no entiendo cómo lo relaciona. Sí, no sé, dijo él como que había estado cursando otra materia que le había costado un montón y que al final cuando iba a tener que rendir, había rendido, le había ido muy mal y cuando, bueno, acá cabe destacar que acá son Singh, o sea, nuestro amigo es Daulat Singh. Daulat es como decir Pedro más o menos en Argentina y Singh como López, así que Pedro López hay un montón, se imagina. 8 millones. Y lo que nos contó es que cuando fue a rendir esa materia que era sumamente dificultosa... ¿Qué dijo? Que era una materia de primer año o segundo. De segundo, sí. Que materia filtro. Que era medio una materia filtro. Y dice que cuando fue, rindió, que no le había ido... Él creía que le había ido completamente mal y después se entera que no le habían puesto... B y le habían puesto una nota altísima. Y después se enteró que no le habían puesto la nota de él. Eso es lo que nos estaba diciendo. Que le habían dado la nota por traslado. ¿Cómo fue el conto? Dijo que le habían puesto la nota del otro. Sí, que se llamaba igual que él. En vez de Daulat era Daulet. Bueno. Entonces le pasaron la nota. Y por eso dice que él cuando le pasó eso, él dijo, agradeció, lo aceptó como su suerte y no se fue a quejar ni nada. Entonces dice que él considera que ahora es justo lo que le pasó. Que probaron y ahora... Le parece que mal tengo. Pero no, San. Así nacerse deja. उस जालिम ने चौक पर हमने कलेजा रख दिया मेरा चैन वैन सब उजड़ा जालिम नजर हटा ले मेरा चैन वैन सब उजड़ा जालिम नजर हटा ले बर्बाद हो रहे हैं जी बर्बाद हो रहे हैं जी तेरे अपने शहर वाले मेरा चैन वैन सब उजड़ा जालिम नजर हटा ले बर्बाद हो रहे हैं जी तेरे अपने शहर वाले हो मेरी अंगड़ाई न टूटे तू आ जा मेरी अंगड़ाई न टूटे Mozan, sinceramente, no, Daulat dice que ya venía, pero porque tenía que hablar algo con el profesor, pero me quedé así, súper en duda con esto de que es mi karma. Yo, sinceramente no le entendí, entonces al final no me pude aguantar y le pregunté a Santi. Le digo, Daulat, ¿qué es el karma? Le digo. Porque viste que nosotros hablábamos siempre de karma esto, el karma del otro. No, pero me pedí la charla. Acá tengo el cafecito, el chai caliente para él. Es un té, perdón, no es un café. Es un chai de la India, que es lo que toman todos. Y me perdí la charla. ¿Qué te dijo de bueno, primero, tema? Más que decirme, me miró con cara... O sea, creo que desde que había venido con la mala noticia fue la primera vez que se sonrió y se llegó a reír directamente. ¿Pero de qué se reía? De mí. Y de qué? Nosotros dos. ¿Y por qué? Diciendo que cómo podía ser que no supiéramos lo que era el karma. ¿Y cómo vamos a saber lo que es el karma? Son yo le dije temas eso. Muy de acá, de la India. Claro, yo le dije eso y se quedó sorprendidísimo mirándome y me dice, pero acá todo el mundo sabe lo que es el karma. Le digo, pero ¿cómo? ¿No es algo que solamente la gente que está en los templos? Me mira y me dice, no, pero todo el mundo sabe lo que es el karma. El nene de 5 años, el hombre que estaba barriendo la plaza, todo el mundo, me dice. ¿Y qué te contó el tema? Y se quedó pensando un rato, porque dice, ¿cómo? ¿Viste? Como cuando querés explicar algo muy, muy obvio para todo el mundo, es difícil. Bueno, es como que nos pregunten a nosotros, claro, cosas básicas de la Argentina que ya las damos fútbol, por supuesto. Por ejemplo, claro. Claro, de... ¿qué es el fútbol? Claro, cosas así, por el estilo, ¿viste? O más básicas todavía, porque se me quedó mirando sorprendidísimo. Y me miró y me dijo, mira Pablo, la forma más concreta de pensarlo es como, así como en el mundo material existe la ley de causa y efecto, me dice. Sí. Bueno, en el mundo de los valores existe una ley que es equivalente y es la ley del karma. O sea, el karma es la ley de causa y efecto en el plano de los valores. Exactamente. Bárbaro, todavía no entiendo nada. ¿Cómo funciona? ¿Cómo? No sé, ¿qué más te contó? Bueno, me dijo que era como, a ver, me lo explicó así, me dice, así como las buenas acciones tienen buenos resultados, las malas acciones generan malos resultados. Como me dice, hacete muy simple, me lo dice. Me dice, imagínate que en el mundo material las leyes de causa y efecto no existieran, no funcionaran. Entonces vos, por ejemplo, tirás una pelota y en vez de irse al suelo, una vez se cae al suelo, otra vez sale volando. Claro, es como que existiría el caos. No tenés una reacción clara ante una acción y podría pasar cualquier cosa inesperada. Claro, exacto. Es algo que le da un poco de orden la ley de causa y efecto a las cosas. Bueno, claro, pero eso lo entiendo en el plano de lo material, pero no entiendo cómo viene esto del karma con el tema de los valores o de las acciones que uno genera. Bueno, lo que me dijo Daulat es que así como sería un caos que, por ejemplo, vos tirás un... haces algo y no sabes cuál resultado material va a tener, me dice, en el mundo de los valores pasa exactamente lo mismo. Imagínate, llevas a cabo una acción y no sabes si los resultados de esa acción van a ser buenos, van a ser malos, si vas a generar dolor, si no vas a generar dolor. Me dice, no tendría... sería un caos el mundo. Entonces existe la ley de karma igual que existe la ley de causa y efecto. Entonces, ¿cómo sería? Si vos generás una acción determinada, esa acción tiene una consecuencia equivalente. Por ejemplo, vos realizás una buena acción, eso va a volver hacia vos como una acción buena que va a ser mala, o que pero esa acción va a volver hacia vos como provocándote dolor a vos mismo. Esa es la idea. Algo así, sí. No sé si será lo mismo, pero me planteaban esa idea de que todos hablaban de eso y se reían bastante del tema. Sí, porque aparte no hablaban solamente del boomerang en sí, medio que lo usaban como una sí, metáfora. Sí, era una metáfora. Sí, me parece que, a ver, es algo en esa idea como lo usaban la metáfora del boomerang los australianos, algo tiene que ver. Pero lo que me explicaba Daulat, que le digo, bueno, entonces si vos haces una acción buena, siempre te van a volver acciones buenas, y si vos haces una acción mala, siempre te van a volver acciones malas. Y me dice, no, es como que esta ley tiende a la compensación, a que existe un equilibrio. Entonces, ajá, si uno realiza acciones buenas, se pueden compensar de dos maneras. El resultado es que haya una respuesta de acciones buenas o que uno, después de realizar buenas acciones, realice malas acciones. Entonces, tiende todo a quedar en cero. O sea, no solamente es que vuelve como el boomerang, sino vos realizás una acción buena o de un tipo y después realizás la acción contrapuesta y vos mismo lo anulás de alguna manera. Exactamente. Se va equilibrando, sí. Es como que se va equilibrando, exactamente. Mira, ahí está llegando Daulat. ¿Por qué no? Yo le quiero preguntar un poco más del tema. Uy, pero se me enfrió el chai, lo voy a calentar. La manada viaja. Los humanos se desplazan buscando nuevas experiencias. ¿Qué los impulsa? Lecha, lecha. बोले कंगना हाय मैं हो गया तेरा साजना तेरे बिन जियो नहीं यूं लगता मैं तो मर जावा लजा लजा सोनिए लजा लजा दिल लजा लजा हो La manada. Dolor y placer son dos caras de la misma moneda corriente. La tiramos al aire, nunca cae de canto. La próxima será nuestra suerte. كن في دربني يا بلا حجر Bueno, acabamos de escuchar un tema de la India, de Kashra Re Bunti Aur Bapli. Ah, fácil, fácil. Sí, son temas de música de Hollywood que nos pasó Daulat. Que bueno, los pusimos para que escuchen un poco de música de la India mientras nosotros seguimos hablando con él del tema del karma. Me quedas dudas que le hice al respecto. Sí, no te convenció mucho, Santi. No sé, viste. Estoy tratando de altura a todo, que si es de justicia, que todo lo que uno hace en una vida muy distinta a otra. Hay gente que sufre muy fuerte y hay otras personas que tienen una vida placentera. No es equitativo para todo el mundo. Claro, ¿cómo puede ser? Como que las acciones de algunas personas directamente no tuvieran consecuencias. Ni siquiera trabaja o otras personas que se esfuerzan muchísimo y todo el fruto de ese esfuerzo no se ve. Terminan sufriendo, terminan enfermas. Y le preguntamos estos temas a Daulat, a ver. Sí, se quedó muy, muy serio. Esta vez no se rió, pero como que volvió a quedarse como medio atónito, como que no entendía el planteo. Y fue ahí cuando nos dijo que claro, que era algo obvio, que atrás de la idea de karma no se podía dejar de considerar la idea de reencarnación. Nos miró y nos dijo, pero es clarísimo lo que le pasa claro, a esa gente. Obvio para un hindú. Claro, obvio que, para un hindú. Que ya en la cultura de la India la idea de reencarnación y de karma van íntimamente de la mano. Y ahora, claro, juntando todas estas piezas se logra entender con mucha lógica todo el planteo del karma. Claro, nos mira y nos dice, pero es evidente, si una persona realiza y acumula su karma y genera cierto karma, bueno, es probable que no lo logre compensar en esa vida, pero lo va a compensar en la siguiente o en la próxima. Yo no sé si es porque él estudió cine o qué, pero nos planteó, nos dio metáforas cineastas con respecto a la idea del karma. Él nos decía que en realidad la vida no con la idea de reencarnación es como una obra de, como una película que tiene muchos actos. Y que cada acto sería una vida que uno vive. Y hay actos donde hay acciones muy positivas que uno realiza y eso se acumula y continúa en otro acto donde las consecuencias se van viendo vida tras vida. Y de esta manera el karma y viendo la vida desde una perspectiva en su conjunto, digamos, a través de todas estas encarnaciones, se puede entender el equilibrio que este karma va balanceando. Claro, era yo me quedé pensando, ahí es como que comprendí un poco mejor la idea, porque decía, fíjense, ustedes ven cualquier escena particular de una película y no entienden no entienden bien las motivaciones de los personajes, no logran comprender por qué están actuando lo que están actuando. Es necesario que uno vea todas las escenas y todas las escenas de la película para llegar a comprender de dónde viene ese personaje y hacia dónde va. Y cómo se va anhilando la historia de ese personaje, o en este caso, como decía Daulat, de este ser, a lo largo de las diferentes vidas, para poder comprender y todo lo que le va ocurriendo y cómo van modificándose las situaciones. Algo que me queda pensando, cómo vive, porque realmente la muerte, cómo filman películas. Vieron que hoy les comentamos que, pese a que la vimos en hindi la película y no entendimos de qué trataba, veíamos que había partes que eran de época, partes que eran actuales. Claro, como que había, al principio creíamos que era que estaban pasando distintas cosas en distintos momentos de la historia o que eran situaciones de diferentes personajes. Claro, situaciones que no se conectaban, como si fueran muchos cortos. En realidad nos contó Daulat que él mismo está hablando de la historia de un personaje en sus vidas pasadas. Y que esto la gente lo va a ver al cine como si fuera normal, no es algo raro para un hindú ver estos conceptos. Y que de esa manera yo noto como que tienen cierta tranquilidad, ¿viste? ¿Notaste la gente? Acá es como que y una forma de aceptar las cosas más relajada. Sí, me parece que es como que no es una mera teoría o un mero... concepto social, un mero concepto cultural esto del karma. Es como que algo que realmente lo viven. Porque, así como vos decís, la gente se toma de forma más relajada las cosas que le suceden. O más que de forma más relajada, con mayor aceptación y con mayor como comprensión de las cosas que le suceden. Pero a su vez es como que son muy responsables. O sea, como que ellos saben que lo que están actuando es lo que están eligiendo. Y que eso que están actuando va a tener sus consecuencias, que capaz no van a ser inmediatas, pero que al corto plazo o al largo plazo, esas acciones que están llevando a cabo van a tener un fruto. Y ellos lo van a encontrar. La verdad que muy bueno. No me imaginaba que íbamos a hablar todos estos temas, sobre todo con nuestro amigo que es tan joven. Pero bueno, me quedo con ganas de hacerle más preguntas, que nos cuente más historias. Así que podemos dejar un poco más de música de Bollywood de acá de la India y seguimos hablando con nuestro amigo. We'll be right back. hasta las 6. Seguimos con La Manada, de viaje por el universo. Santi, no se me va el picante de la boca con el té. Es peor, Santi. ¿Pero por qué? Estos rolls son exquisitos. Son saladitos. No, espera, ya estamos al aire. Uy, bueno. Estamos hablando justo de lo que estamos comiendo, que son como unos dulces picantes hindúes salados. O sea, son dulces salados y picantes a la vez. Es comida hindú, Santi. Estamos en la casa de Daulat, que nos invitó. Estamos con los padres, el abuelo. Sí, y muy lindo el ambiente realmente. Bueno, todos muy contentos. Nos contaron un montón de historias. Porque, bueno, en función de nuestra curiosidad y de paso que estamos haciendo el programa, le preguntamos a ver si tenían algunas historias, porque ya que había salido el tema del karma, dijimos, tiene que haber alguna historia entonces en India que trate sobre estos temas. Una no, hay millones de historias. Miles y miles. Nos contaron unas muy buenas. Sí, la del ladrón estaba buenísima, que se tuvo que quedar a solucionar lo que le había pasado. ¿Sabes cuál podemos contar que me encantó? La de... Bueno, esta historia que nos contaron transcurre en tiempos antiguos en la India. Un peregrino va de viaje y él va a visitar a su maestro. En el camino hay varias situaciones que él puede observar y que lo deja meditando bastante. Se encuentra primero con... Piensen, en esta época de la India viajaban por rutas de barro, de adobe, en carretas. Que el paraje era rural y nuestro peregrino se encuentra con un hombre que estaba sufriendo muchísimo porque se había clavado una gran espina en el pie. Era un hombre anciano, muy bondadoso, muy trabajador y sin querer una espina que se encontraba en el camino se la clavó en el pie y estaba sufriendo muchísimo, sangrando. Y nadie estaba acudiendo en su ayuda. Así que bueno, él pudo acercarse, pero ya hacía más de una hora que estaba sufriendo porque era muy anciano. Y después de ayudarlo, siguió su camino y dijo, qué injusto. ¿Cómo puede ser que esta persona que es tan buena, es tan generosa, tenga que sufrir esto? Pasaron un par de días mientras él seguía por su camino, cruzó por un par de poblados y se encuentra con un hombre... que él también lo conocía, que era un hombre que era muy rico, era un mercader, que había hecho su fortuna en base a estafar a otras personas, en base a negocios por poco ilegales. Bueno, todo tipo de artimañas para sí mismo, por su egoísmo. Y este hombre que es tan egoísta, de golpe se encuentra una bolsa en el camino frente a él y la abre. Y la bolsa estaba llena de monedas de oro. O sea, más injusto todavía, un hombre que hace lo peor para tener fortuna, encuentra gratis ahí en el medio del camino una bolsa de monedas de oro. Más fortuna para él. El peregrino estaba indignado. Decía, ¿cómo puede haber justicia? ¿Cómo puede haber justicia en el universo si pasan estas cosas? Y todo el tiempo pasan. Acabo de ver dos situaciones mientras voy caminando a ver al maestro. Y cuando llega a ver a su maestro, el peregrino está ofuscado. Y el maestro le pregunta qué le pasaba. Hasta que le insiste y él dice lo que le está pasando y le cuenta las situaciones que había vivido. Dice, justicia. Y cuenta las situaciones del hombre con la espina y del hombre que encuentra la moneda de oro. Y el maestro lo mira y dice, bueno, desde tu punto de vista las cosas pueden parecer injustas, pero puedo contarte cuál es mi punto de vista y vas a ver que desde mi punto de vista las cosas son justas. Y el peregrino dijo, ¿cuál será su punto de vista? Y le pidió al maestro, por favor, que le esclareciera la situación. El maestro le dijo, bueno, muy bien, por ciertas habilidades que yo he desarrollado y poseo, puedo ver las vidas anteriores de estas personas y puedo ver el contexto mayor del transcurso del recorrido de estas almas. Así que puedo decirte que es muy justo lo que les ha pasado. Y el peregrino abrió los ojos en forma inmensa, se quedó mirándolo y sabía que este maestro era un maestro verdadero y había presenciado muchos actos muy fuertes frente al maestro y sabía que lo que el maestro decía era muy cierto. Y dijo, bueno, muy bien, por favor, cuénteme. Y el maestro le dice, bueno, el hombre que viste, que se clavó la espina ese anciano que era tan generoso, que era tan bueno con su familia, que encima se clavó esa espina terrible que le atravesó el pie de lado a lado? Bueno, ese hombre en su vida pasada fue una persona malísima. Fue un delincuente y provocó tanto dolor que en esta vida le tocaba sufrir una muerte terrible y le tocaba algo mucho peor que la espina. Le tocaba morir siendo castigado y crucificado por poco. Así que debido a las buenas acciones que ese hombre tuvo en esta vida, pudo compensar su karma y apenas fue herido en un pie con una espina. Así que observa que era justa la situación. Y el otro hombre, pregunta el peregrino, el otro hombre, ese rico mercader que se hizo rico en función de estafar a los demás, bueno, en su vida pasada, ese hombre no había sido un estafador, por el contrario, había sido una persona que se había dedicado a actividades altruistas, también había sido un gran trabajador y no había recibido, en todo el trabajo que había tenido en su vida pasada, no había recibido las recompensas. Y esas recompensas estaban preparadas en esta vida. En esta vida lo que le tocaba encontrar por su destino era un gran cofre lleno de monedas de oro que le iba a dar una riqueza para toda su vida. Él fue un gran estafador, equilibró ese cargo contra una bolsa de oro. Así que fíjate cómo a veces lo que parece ser injusto, justo. De viaje por el universo. Bueno, seguimos viaje. Les dimos las gracias a nuestros amigos de Aulat, a su familia, a Bombay, Y bueno, la próxima semana veremos qué destino incierto nos espera. La verdad que sí, ni idea de dónde podremos terminar. No, ni idea. Bueno, lo que sí, como siempre, para terminar vamos a terminar con un poco de poesía y un poco de música. Dale, me parece una buena idea. Nos despedimos hasta la semana que viene. Aferres a la comodidad que te encierra. Deja tu casa. La lluvia cae. Es fina. Deja tu paraguas. Sigue caminando. La lluvia no moja, solo ilumina. En este viaje nos atrapa la distancia. Confundimos movimiento con sabiduría. Hay plegarias y desasosiegos. En su venida, la creación cobra total sentido. El agua de los deseos forma una burbuja de colores y da vida a la experiencia. Tienes libertad, y así será hasta que pierdas todo y dejes de lado la reticencia. Cada vez que pierdas, redobla tu apuesta. Coloca todas tus posesiones sobre la mesa. Debes ser temerario. De algo puedes estar seguro. La última partida la ganarás tú. Mejor es volverse un granito de polvo, no es la elección. No habrá más sueños de contiendas, victorias ni derrotas. Su templo será el corazón. Una vez más la manada se dispersa en la llanura y en cada rincón de la ciudad. Alale, alale, alale, alale. La manada.